soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Trece horas de rebelión. A continuación quiero compartir con ustedes la letra de la canción central. Es una letra bastante más extensa que la canción misma, porque la letra es una composición mía, de la cual Adriana Aramayo ha extractado, ha sacado, ha compuesto una bellísima canción. Así que a continuación, la letra de la música. 13 horas de rebelión. Rebelde, rebeldía, rebelión. 13 horas, 13 días, 13 meses, 13 años. Todas fuimos niñas rebeldes. Hoy somos putas desobedientes, lesbianas impenitentes, indias irreverentes. Tenemos deudas, tenemos callos, tenemos barrigas, tenemos estrías, tenemos achaques y arrugas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sabemos romper, tirar una puerta, empezar de cero. Sabemos tener la vida en una maleta, cargar un documento de casada y otro de divorciada, uno de hombre y otro de mujer. Tenemos un carnet que dice mujer. Usamos pantalones, zapatos y chamarras de hombre. Nos cortamos el pelo largo. Nos despeinamos la trenza y también por pan la podemos vender. A veces hasta parecemos marimachos. Somos las chotas de 5 centavos. Metemos la pollera en un overol. Rebelde, rebeldía, rebelión. Ha estallado en la cocina, ha estallado en la cama, ha estallado en el baño, ha estallado en la escuela, ha estallado en la calle y se me sale por la boca y se me sale por la ropa y hasta por la cola. Rebelde, rebeldía, rebelión. Sé cocinar esperanzas. Mi especialidad es el majadito de tristezas, los pasteles inflados de ilusiones y mis ajíes pican más por la rabia que por el ají. Pero hoy, hoy, hoy hay que dejar que se queme el arroz. Rebelde, rebeldía, rebelión. La india se ha ido de la comunidad. La madre se ha ido de la casa. La hija escapó por la ventana y la novia dice no en el altar. Con alivio deja que parte el último tren. En ella no hay desesperación. En la trampa de la madre, la hija no quiere caer. Rebelde, rebeldía, rebelión. Sé bailar con mi soledad, caminar sin rumbo de la mano de mis sueños. Sé cargar un camión con la cama, la cocina, el ropero y la garrafa. Sé cambiar de cuarto y transitar de alquiler en alquiler. Todo un trajín para repetir una y otra vez que no soy de ningún hombre su propiedad. Mi camino es el que no está trazado. Desobedecer, dándole la espalda a lo enseñado, es lo que mejor yo sé hacer. Rebelde, rebeldía, rebelión, resulta que no te quiero complacer. Rebelde, rebeldía, rebelión, resulta que no te quiero querer. Rebelde, rebeldía, rebelión, resulta que tu amor me empalaga, que tu heroísmo me aburre, que tu protección me espanta. Rebelde, rebeldía, rebelión, 13 horas, 13 días, 13 meses, 13 años. ¡Comete 3 kilos! No digo amén, no digo sí, no digo bueno, no acepto, no quiero, no me da la gana. Rebelde, rebeldía, rebelión. ¡Tómate 3 kilos! La vajilla está rota, son 13 las mujeres que vienen anunciando libertad. El azúcar se ha derramado, son 13 las culpables de tanto descalabro. Son 13 las que vienen desempedrando el camino, desclavando los muebles, rompiendo huevos y untando con sal las aceras. No son diputadas, ministras ni presidentas, son unas simples vendedoras ambulantes. Algunas son migrantes, otras son prófugas, todas un poco ilegales. Son además, y para colmo, aborteras. También son las divorciadas, habían sido inclusive unas adúlteras. Se las ve muy gordas, se las ve feas. Son las feas, con la F de felicidad. Son las bajitas, las chotitas, las morenas, las barrigonas. Son las pillas, las alzadas, las malcriadas, las indisciplinadas, las malhabladas. Son kunumis, son ex señoritas, son anti señoritas, son anti Barbies, son las que son. Sus cuerpos no provocan erecciones, ni penetraciones, ni violaciones, náuseas y vómitos, protuberancias y contorsiones, malestares y fiebres, eso es lo que en los hombres provocan. Vomitando penes por la boca les dejan, arrancándose héroes del corazón los dejan, proclamando su soledad los dejan. Rebelde, rebeldía, rebelión, yo veo apenas unas cuantas, pero dice el rumor que detrás vienen millones, que salen de los colegios rompiendo el uniforme y sin dar explicaciones, que salen de los trabajos botando en el piso el mandil y sin pedir permiso, que abandonan los hábitos sin miedo a la excomunión, abandonan también los apellidos, las costumbres y los nombres, y se bautizan todas con un solo nombre, dice que se llaman libertad. Sinvergüenzas, eso es lo que son. Descaradas, eso es lo que son. Desobedientes, eso también son. Perseguidas por la ley, están de tanto desobedecer, de tanto no complacer ni ceder. Solas están, sin hombre, sin mujer. Solas están, dispersas están. No tienen partido, ni marido, ni patria. Ni tienen, ni quieren poder. Derraman sus vidas inútiles en una danza sin compás, sin escenografía, sin teatro, sin aplausos ni telón. Dispersas y desconectadas, horadan el piso que pisan, rompen la puerta que tocan, descomponen la fiesta, interrumpen la ceremonia. No quieren ni pueden explicarse, destrozan la imagen y deshacen el mapa. Sus trajines van de este a oeste, de sur a norte, en todas las esquinas del mundo están, derramando soledades, pasiones y toda la calaña de excitaciones. Empezaron hace muchas décadas, pero hoy recién se las ve. Recién se las huele, recién se las teme, rebelde, rebeldía, rebelión. Sentimientos, intuiciones, interpretaciones, sospechas y dudas es todo lo que hasta la fecha han podido escribir. Ninguna teoría las acompaña, ninguna ideología las agrupa, ninguna familia las reclama, ningún estado las censa. Solo sabemos que ellas no cuentan. ¡Suerte! ¡Todo! ¡Así, rebelde!